es gravísima la obligación que tienen los padres de procurar la educación de sus hijos. Como los padres han sido la causa de la existencia de sus hijos, a ellos les toca conducirlos a su debido perfeccionamiento por medio de la educación de los mismos. Educar a los hijos es formarles hombres en toda la grandeza que exige la dignidad de la persona humana, tanto en el orden natural y terreno como, sobre todo, en el orden sobrenatural y eterno. Educar a los hijos, ese es el máximo deber y la suprema obligación de los padres. Ello constituye la misión más excelsa de la paternidad. Puede ser cosa difícil y pesada la de educar a los hijos, pero ello no debe ser tomado por los padres como una carga molesta, sino bien al contrario, como el mayor honor de su paternidad. ¿Cómo va a ser carga molesta lo que constituye la mayor dignidad que es intrínseca a la paternidad? En esta conferencia no me voy a ocupar de cómo debéis proceder vosotros los padres en orden a la educación religiosa, integral y sólida de vuestros hijos. Ahora me voy a limitar a la educación psicológica que debéis proporcionar a esos vuestros hijos. Voy a hablaros solamente de algunos aspectos fundamentales de vuestra paternidad psicológica con la que debéis complementar la paternidad biológica. La educación psicológica no debe confundirse ni con la urbanidad, que es una educación social, ni con la cultura, que es una instrucción de conocimientos diversos. Urbanidad y cultura deben de poseer vuestros hijos, y a vosotros, padres, os incumbe el deber de proporcionárselas. Deben poseer vuestros hijos esas formas sociales que se llaman urbanidad. Con ellas eliminarán vuestros hijos la ordinariedad y la grosería, haciendo así agradable la convivencia social. Pero esas formas sociales no pasan por sí solas de ser lo que son, formas sociales, que tantas veces pueden encubrir y enmascarar conductas perversas y amorales y corazones corrompidos. Tampoco debe confundirse y menos identificarse la educación psicológica con la instrucción y la formación cultural, técnica y profesional. Esa instrucción y formación cultural son cosas excelentes en sí y que con toda diligencia deben los padres procurarlas a sus hijos. Pero la instrucción y la cultura solas ellas, sin moral y sin valores psicológicos superiores, más pueden ser un peligro social que factores que redunden en el bienestar social. Así lo está comprobando hoy, de modo intuitivo, la trágica experiencia de tantas conductas amorales que son el azote de la sociedad actual. Es una triste realidad la del aumento mundial de la delincuencia infantil y adolescente. Y no solo aumentan los delitos y crímenes cometidos en esas edades, sino que cada vez se los va cometiendo en edades más precoces y con modalidades más cínicamente refinadas. Esos delitos y crímenes en edades infantiles y no infantiles no los cometen solo los analfabetos, bien al contrario. Lo ordinario es que donde pululan las conductas amorales y antisociales es en los grandes centros de población, donde es casi nulo el analfabetismo, pero en cambio son potentísimos los factores de infección psicológica y son casi nulos los frenos morales y religiosos. La educación psicológica no es ni urbanidad ni cultura, sino que consiste en formar en vuestros hijos comportamientos y conductas tal como lo exige la dignidad de la persona humana. Es hacer que vuestros hijos no procedan en su comportamiento a base de impulsos sensitivo-afectivos, como es propio de los animales, sino que en toda su conducta se rijan vuestros hijos dirigidos por la razón y gobernados por una voluntad recta, firme y constante. El educar psicológicamente a los hijos es el gravísimo, pero el honrosísimo deber que tienen los padres. Y es desgraciadamente un deber tan enormemente descuidado y aún abandonado por no pocos de ellos. ¿Cuántos de los que van al matrimonio saben siquiera lo indispensable para la educación psicológica de sus hijos? De ahí es de donde nacen y tienen su inicial raíz tantas gravísimas tragedias individuales, familiares y sociales que nacen del descuido por parte de los padres de atender a la educación psicológica de sus hijos. Es una tristísima realidad la de la aterradora invasión en el mundo actual de las conductas anormales. Aterradora por su extensión y aterradora por su acentuada gravedad. Y al nombrar conductas anormales, no pensamos en las conductas anormales a las que Kraepelin, en frase cincelada, llamó el máximo exponente del dolor humano. Aquí, al tratar de la educación psicológica, no nos ocupamos de lo que el vulgo llama locos, alienados, ni de las conductas anormales que vienen impuestas por factores biológicos hereditarios. Con ser aterrador, ese máximo exponente del dolor humano no es ni lo único, ni siquiera lo más grave para el bienestar de los individuos, de la familia y de la sociedad. Porque mayor gravedad y extensión revisten y presentan esa ingente turba de alcoholistas, toxicómanos, jugadores, perversos sexuales, de estafadores, de parásitos sociales, de inadaptados sociales, de impulsivos, de engreídos, de hipervalorados, de reivindicativos que siempre tienen razón y violentamente la exigen, esa legión de tímidos, hipovalorados, de inseguros, de indecisos, de obsesivos, de influenciables, de cínicos, de anestesiados afectivos, de vengativos, de crueles, de asociales y de antisociales. Turba multa de gente que hace sufrir y que tal vez, aun ellos tal vez sufren, gente que tortura y destroza hogares, vidas estériles que no rinden o que rinden menos de lo que debieran y aun pudieran rendir. Muchas, muchas, muchas de esas conductas anormales pudieron y debieron haber sido evitadas si los padres hubieran cumplido en las debidas edades con su deber de educadores psicológicos de sus hijos. Y es bien lamentable la ignorancia en la que tantos padres viven en materia de educación psicológica de los hijos. No es necesario, ni mucho menos, que los padres sean eruditos en psicología, ni especializados en ella, no. Pero sí es conveniente que los padres todos posean por lo menos los conocimientos más elementales para saber caer en la cuenta de los factores que puedan contribuir a las futuras conductas anormales de sus hijos y así puedan proceder a corregir y eliminar esos factores y no sean ellos mismos los padres, como tantas veces sucede, los que contribuyan positivamente a la estructuración de las conductas anormales que luego tanto les van a hacer a ellos y a sus hijos sufrir. Doble es la actuación que los padres deben ejercitar en la educación psicológica. La una como modelos y la otra como modeladores del comportamiento psicológico de sus hijos. Cumplid, padres, vuestro deber de educadores de vuestros hijos, dándoles vosotros mismos ejemplo intachable de comportamiento. Sed, padres, excelentes modelos de conducta, porque es un hecho indiscutible en psicología el del influjo que el ambiente circundante ejerce en todas las conductas y más especialmente aún en las edades infantiles. Existe en las primerísimas etapas infantiles una innata e inconsciente tendencia a la imitación de cuanto se ve y se oye. Se sigue más tarde una atención intencional y consciente en los niños, que están inquietos y ansiosos por querer enterarse y por saber el porqué de las cosas, para copiar y reproducir en sí lo que oyen, escuchan, ven y contemplan. Se comprende al momento la enorme trascendencia que en esas edades tenga el ambiente familiar para la estructuración de las conductas infantiles. Las almas infantiles son como placas fotográficas que copian inconsciente o conscientemente cuanto les rodea. Lo que sea el ambiente familiar, eso será lo que copia y asimile el alma de vuestros hijos. Las dos fuentes del aprendizaje en las edades infantiles son la de la imitación y la de la repetición. Imitando y repitiendo aprenden los niños. Así hemos aprendido todos a hablar la lengua materna. No solo la lengua, sino el peculiar tono de pronunciarla, típicos en cada región o comarca, se ha aprendido por imitación de los modelos circundantes. Así comprenderéis con evidencia el influjo que ejerce en la conducta de los niños el ambiente familiar en que ellos viven. A los padres toca ser los modelos que copien sus hijos en lo que voy a llamar lenguaje del comportamiento. Y siendo esto así, ¿qué podrán copiar y asimilar de su ambiente los hijos sin familia o los que viven en el vacío de la orfandad psicológica o los que contemplan y oyen a diario en el ambiente familiar riñas y malos tratos, conversaciones indecorosas, palabras groseras, comportamientos indecentes, ausencia de moral, alarde de irreligiosidad o por lo menos de absoluta indiferencia religiosa? De malos modelos de conducta, ¿qué se puede esperar que copien los hijos que están viviendo en esos hogares? Por eso os toca a vosotros, los padres, el ofrecer a vuestros hijos, con vuestra conducta, modelos que, copiados por ellos, los hagan, al igual vuestro, rectos, religiosos, honrados, finos, amables, en una palabra, los haga tal como deben ser y deseáis vosotros, padres, que ellos sean. A esa educación de vuestros hijos, con vuestro ejemplo, por el que vosotros mismos os presentáis a ellos como modelo que han de copiar, aun sin saberlo ellos, se ha de añadir la educación activa que debéis darles como modeladores de su conducta y comportamiento. Y lo primero que deben tener en cuenta los padres en el modelar el comportamiento psicológico de los hijos es que no es lo mismo ser modelador que troquelador. Troquelar es hacer entrar, quieras que no, en un idéntico molde troquelador a las más distintas modalidades psicológicas. Este es un proceder de violencia torturadora y, además, del todo estéril y aun contraproducente en formar la conducta de vuestros hijos. Querer hacer a todos iguales en su conducta psicológica, como son iguales los trozos de metal troquelados en monedas, es querer prescindir de la rica variedad psicológica que pueden ofrecer vuestros hijos y tratarlos como si fueran lingotes de metal, lo que es un sinsentido en psicología. Saben bien los padres, por propia experiencia, que esos sus hijos, con un fundamental biotipo genético y que viven en el mismo ambiente familiar, son muchas veces tan distintos entre sí, porque unos son resueltos y otros son tímidos, unos rápidos, vivaces, y otros lentos y apocados, unos abiertos y otros cerrados, unos bondadosos y otros agresivos, unos alegres y otros tristes, unos afectivos y tiernos y otros apáticos y fríos, unos veraces y otros mentirosos, unos perdonadores y otros vengativos y rencorosos, unos obedientes y otros indisciplinados, y no sigo detallando tantas otras cualidades distintas y aun antagónicas que pueden darse en los hijos de los mismos padres y educados en idénticos medios ambientales. Y así como para el vestido y el calzado, cada uno tiene sus peculiares medidas, y a ellas se acomoda la hechura del calzado y del vestido, del mismo modo cada hijo tiene sus peculiares características psicológicas y a ellas deben atender los padres para educarlos, modelando su comportamiento con los medios adecuados en cada caso. Esto supone en los padres convivencia íntima con sus hijos, saber observarlos, saber conocer bien su peculiar modo de ser y vigilar sus cualidades, o para corregirlas si son torcidas, o para fomentarlas si son rectas y buenas. Por falta de esa convivencia íntima de los padres con los hijos, y por falta de esa vigilancia, y por el abandono psicológico en que los dejan, ¿cuántas tragedias pueden estar incubándose en esas almas de vuestros hijos sin que vosotros los padres os apercibáis de ello? Por falta de tino en la corrección, ¿cuántas desgracias pueden ir anidando en los corazones infantiles? Por falta de vigilancia y de conocimiento de lo que a lo mejor está ante la vista de todos, se pueden ir estructurando en esas edades infantiles y prepúberes trágicas tendencias anormales en sus costumbres. ¿No es este el momento de tratar de este abundantísimo tema con la extensión que él requiere? Pero sí es el momento de recordar a los padres su gravísimo deber educacional para con sus hijos y de exhortarles a hacerse aptos para cumplirlos. En la siguiente conferencia voy a poneros delante algunos de los tipos psicológicos más frecuentes en su presentación, indicando al mismo tiempo la conducta que vosotros los padres debéis de seguir para evitar o corregir futuras tragedias en el comportamiento de vuestros hijos. Decía en la conferencia anterior que en esta iba a proponer algunos de los principales tipos psicológicos de más frecuente presentación en los hijos, de los que juzgo ser más trascendentes para que los padres los tengan en cuenta y son los que paso a describir en sus rasgos más salientes. Los tímidos son esos niños retraídos, pero no huraños, sensibles, pero no sensitivos, acobardados y recelosos, pero no por temor, no por desconfiados, y como huidizos, pero ansiando no serlo. Ordinariamente los tímidos sufren mucho por su timidez. Por ello, no pocas veces los tímidos agradecen y ansían que se les tenga atenciones y se les trate con delicadeza y con una natural confianza. De cómo los traten los padres depende el futuro de esos hoy niños, pero mañana hombres. ¿Cuántas veces son los mismos padres o educadores los que agravan más la timidez de sus hijos, clavándoles en sus infantiles almas puñaladas de complejos de inferioridad, con comparaciones humillantes? Mira ese niño, mira qué suelto es. Tú no vas a servir para nada, eres un inútil. Comparaciones que al pobre niño tímido le graban más su sentimiento de tristeza y de timidez. Lo que deben hacer los padres con los niños tímidos es alentarles. Por las acciones pequeñas que ellos hacen bien hechas, el ponerles en situaciones molestas y difíciles de superar para su timidez. Todo cuanto conduzca a darles ánimo y confianza en sí mismos es lo que se debe de hacer para evitar o corregir la timidez de los niños. Los sensitivos. Pueden los sensitivos revestir dos modalidades bien distintas. Pueden ser refinados, egoístas y ávidos de mimos, o pueden ser compasivos, de buen corazón, tiernos. Comportamiento distinto por parte de los padres exige cada peculiar modalidad de los niños sensitivos. A los mírame y no me toques no se les debe cultivar con mimos, esa su modalidad sensitiva. No hay que considerarles ni tratarles como plantas de invernadero. Así llegarán a ser unos inútiles, unos fracasados para la real dureza de la lucha en la vida. No hay que cultivar esa su sensiblería con aspavientos ante el peligro, prohibiciones de que no aprendan a nadar por temor a que se ahoguen, con gritos y ademanes de terror por parte de las madres ante las heridas o golpes de sus hijos. No hay que agrandarles su temor sensiblero con miedos a la oscuridad y sustos y amenazas terroríficas. Por el contrario, hay que estimularles, darles aliento para ser fuertes y valientes y para ello alabar casos de arrojo, de altruismo y ponerles en sus lecturas escenas de heroísmo y de sacrificio. Y a los sensitivos de buen corazón hay que cultivar ese precioso don, pero vigilando no degenere en apocado ánimo y fortaleciendo su ternura con la entereza y con la serena valentía. Los influenciables. Hay niños modelos. Son perfectos modelos. Y puede que lo sean o no lo sean. No que no sean niños modelos, lo son ahora, en sus años actuales. En estos momentos son modelos. Pero el que lo sean de verdad modelos ya es otra cosa. En el colegio son modelos. Las niñas reciben todos los años el premio de distinción del colegio. Salen cada año galardonadas con la banda. Pero puede suceder que la que año a año mereció ser premiada con las bandas, en el primer veraneo o acto social después de la salida del colegio, la de las bandas se desbanda. ¿Se tuvo en cuenta en la conducta de los niños modelos si ella nacía de dentro o si era debida exclusivamente al molde del ambiente? Hay quienes son modelos no por serlo ellos, sino por serlo el molde. De ahí que en cuanto se cambia de molde, se cambió la conducta de los antes niños modelos. A los padres toca ver si son sus hijos y no los moldes, los modelos. Hay niños influenciables, psicológicamente merengues, que fácilmente adoptan la figura del molde. No tienen propia personalidad, ni su conducta nace de convicción y robusto querer. Hay niños gregarios, de esos de ¿dónde va Vicente? Los padres deben en esos niños procurar el desarrollo de su propia personalidad, hacerles fuertes, con iniciativas propias y con sano espíritu de independencia, para que no sean dominados y materia para cualquier conducta de esos que dime con quién andas y te diré quién eres. Los padres deben vigilar los ambientes psicológicos que puedan modelar la conducta de sus hijos influenciables, para separarles de los ambientes psicológicos peligrosos y para procurarles ambientes psicológicos buenos. Los tercos. Bien frecuente es este tipo psicológico en los niños y en los no niños. Siempre quieren salir con la suya. Obstinados. Se emperran, en frase vulgar. Siempre pretenden tener razón. A todo trance se empeñan en imponerse. Si esa conducta de los niños no la corrigen sus padres, ¿qué tirano están formando para el futuro? Inmenso defecto el de la obstinada terquedad para la vida real de la convivencia. En modo alguno se debe consentir que esos tercos se salgan con la suya. No es ello cosa fácil, sobre todo en los momentos de animalidad de la terquedad. Hay ciclos de terquedad. A la salida del egocentrismo infantil, allá por los 3 años en adelante. De los 10 a los 13 años en los niños, en la época de la prepubertad. Y luego, la terquedad de la adolescencia. No hay que intentar convencerles en esos momentos de obcecación y emperramiento. Pero tampoco hay que dejarles que se salgan con la suya. Al pasar esa tormenta de terca animalidad, cuando estén los niños en momentos de tranquilidad, de serenidad y de sintonía con sus padres, entonces es cuando estos, con enorme cariño, han de actuar haciéndoles reflexionar sobre los inconvenientes de sus ya pasados emperramientos. Los explosivos. Estos saltan como un resorte por cualquier contradicción que se les presente. Explotan en palabras de tipo mortificante y de vocabulario bajo. Idiota, bestia u otras peores. O sueltan un puñetazo o un salivazo. Pero en cuanto pasa la explosión, son ellos mismos los que se disculpan de su proceder con la frase ritual. Es verdad que soy así, pero se me pasa enseguida. A todo trance deben evitar los padres que esos niños lleguen a ser explosivos adultos. De esos que dicen, es que no puedo aguantar, salto sin ser posible dominarme. No pocas veces los niños explosivos no son sino copias de sus padres explosivos. De lo que diariamente ven y oyen en sus padres explosivos, salen los niños polvorines. Empiecen por ver los padres, si no son ellos, los malos modelos que copian sus hijos. En esos momentos en que pasada la explosión el niño se disculpa, entonces es cuando hay que hacerle ver lo irracional de ser explosivos. y hay que irles ejercitando en que ellos mismos sean los que estén prevenidos para que no salte el resorte de sus explosiones. Con reflexión y con perseverancia en el prevenir las explosiones puede conseguirse que desaparezcan o disminuyan, pues ordinariamente los mismos explosivos, en sus momentos de lucidez y calma, lamentan el haber explotado. Los mentirosos. Los mentirosos pueden ser cosas bien distintas, aunque se identifiquen todos ellos en el mentir. Porque hay mentirosos que solo mienten accidental y momentáneamente, ya sea por huir de una amenaza o de un castigo inminente, o ya sea para obtener un regalo o una ventaja presente. Otros mentirosos, en cambio, mienten habitualmente, porque sí. Son los mitómanos, fabuladores, y otros mienten por llamar la atención. Son alardeadores, son mentiras vivientes, madera y cantera de las que salen esos falsarios hipócritas que no escasean, y terreno apropiadísimo para el cultivo de la más abundante y rica gama de cuadros histeroides. Distintos deben ser los comportamientos de los padres con cada una de esa variedad de tipos de mentirosos. En los mentirosos accidentales, lo primero que tienen que hacer los padres es no forzarlos ellos mismos a ser mentirosos. Porque con ese tono amenazador y airado de la pregunta, ¿quién ha roto esto?, con esos golpes y castigos por acciones que los pobres niños han cometido en su inconsciencia y sin malicia, casi, casi les fuerzan los padres a los hijos a no decir la verdad. Nunca deben castigar los padres a los hijos por ser estos veraces. Sí deben siempre corregirles, pero con cariño y con reflexivas amonestaciones acomodadas a la comprensión de cada edad infantil. En los niños fabuladores y mentirosos, porque sí, y más aún por llamar la atención, los padres deben vigilar ese mundo imaginativo de sus niños, donde estos, en su soñar despierto, van creando esas fantasías en las que se encuentran felices, viviendo refugiados en esos sus mundos ficticios, donde ellos gozan y triunfan sin poder extrínsecamente ser impedidos por nadie. Los padres no deben cultivar ellos esa falsa personalidad que sus hijos forjan en sus mentiras vivientes para llamar la atención. Hay padres que, celebrando esas gracias de sus hijos y haciéndolas que las repitan y las escenifiquen en sus gestos y en sus dichos, están ellos, los padres, modelando en sus hijos esos grandes personajes de comedia que tanto pululan, gente que vive la vida de farsa, por vivirla de trampa, legión de fanfarrones que se deleitan en vivir aparentando lo que no son. Ya en los juegos infantiles puede observarse la doblez y la falsía de los niños. Son los niños tramposos en sus juegos. Ahora es vida de juegos. Pero si los padres no corrigen esa modalidad tramposa en sus hijos, ahora que entre sus compañeritos y juegos mienten para triunfar y ganar, han de lamentar años después el que sus hijos, para triunfar y ganar en el juego de la vida real, echen mano de doblez, de falsía, con estafas, negocios sucios y con cuanto pueda servirles para vivir engañando. Los caprichosos. De esencia de las edades infantiles es el vivir en el momento grato afectivo presente y el huir lo molesto o ingrato. El niño en sus primeros años, aunque ser racional, no tiene aún expedito el uso de su inteligencia para con ella dirigir su conducta por la racionalidad. En esos años de irracionalidad es lo natural en el niño que se deje arrastrar por lo que para él son bienes sensitivos, sensoriales, afectivos. A los padres toca suplir esa deficiencia de racionalidad en sus hijos en las primeras edades, no dejando que estructuren su vida a base de saciaciones sensoriales, sensitivo-afectivas. Aquí entra todo el trascendente tema de cómo deben los padres en esas edades infantiles suplir las actuales e intrínsecas deficiencias de sus hijos en orden al comportamiento no animal, sino humano de su proceder. Este tema no es posible en este espacio de tiempo el proponerlo con su debida extensión, pero sí es del todo necesario recalcar aquí el que no deben los padres ser ellos precisamente los que en el hogar, en lugar de educar psicológicamente a sus hijos, sean los que con su conducta refuercen aún más el comportamiento sensitivo-afectivo de ellos. Reforzadores de la conducta sensitivo-afectiva de sus hijos son los padres que se deleitan en tener hijos mimados, consentidos, regalones, que en todo les hacen el gusto y que en nada les contrarían. Con esos mimos y con esos caprichos consentidos están los padres reforzando las estructuras sensitivo-afectivas, esto es, animales y no humanas, de sus hijos. Hoy son cosas de niños el consentirles que hagan lo que se les antoje y no impedirles cuanto exigen con sus gritos y rabietas y pataleos. Hoy son cosas de niños. Pero si los padres no encauzan y dirigen humanamente esas conductas infantiles, sino que por el contrario las consienten y fomentan, día llegará cuando el niño de hoy tenga 20 o 25 años en que ya no sean cosas de niño los conflictos que a los padres y a la sociedad ya él mismo planteen sus conductas. De esos consentidos y mimados, cuando se trataba de cosas de niños, salen toda esa plaga de inadaptados sociales, que cifran su vida en vivirla en el momento grato afectivo presente, carentes de horizonte psíquico, que nada aprenden de lo pasado, ni en ellos influye la meta del futuro. Turbamulta de gente, de horror a la disciplina y al trabajo, que todo lo cifran en pasarlo bien animalmente en cada momento presente de su vivir. Qué infinitos matices revisten los que cifran como norma de su vivir solamente el gozar la vida en el momento presente. Aquí pertenecen los bebedores, jugadores, perversos sexuales, maleantes, estafadores y tanto pulpo social que vive la vida de trampa con horror al trabajo y a la disciplina. Con lo dicho, no quisiéramos que se entendiese, porque en modo alguno ello es verdad, el que al niño en nada se le debe contentar y en todo se le debe contrariar. Al contrario, al niño hay que hacerle saborear el que sus padres le quieren. Al niño hay que tenerle contento. Debe el niño gozar de la alegría y encanto que es legítimo en su edad. Padres rígidos y duros no son buenos educadores de sus hijos, pero menos buenos educadores son los padres que en todo consienten a sus hijos caprichosos. Los atímicos. ¿Y quiénes son los atímicos?, me preguntará alguno al oír esa palabra. Los atímicos son los carentes de sentimientos, insensibles, duros y como anestesiados afectivamente. De esa frialdad y anestesia afectiva como de raíz nacen en los atímicos cualidades psicológicas bien desgraciadas. Son cínicos, sin compasión, sin vergüenza ni arrepentimiento. Los atímicos son la gran cantera psicológica de donde salen los asociales y los antisociales. Ya desde muy pequeños muestran su perversidad por sus actos de crueldad, atormentando animales y gozándose con morboso deleite en el mal ajeno. Muy difícil es la corrección de tan trágicas notas psicológicas. La reprensión, el razonamiento, el apelar al honor, al apellido, a las consecuencias futuras, todo les deja cínicamente impávidos. Solo el dolor puede momentáneamente, como a los animales, contenerles. Pero a veces es peor el dolor y el castigo. Les endurece más. Con todo, no debe de abandonarse su educación psicológica. Puede ayudar a la corrección de esas desgraciadas cualidades el ponerles en contacto con el dolor de los que sufren. Ello puede despertar los sentimientos anestesiados. El tratarles con dureza puede ser contraproducente, pero aquí precisamente nace la dificultad de su educación, en que tampoco se les debe dejar en sus anestesias morales y afectivas. El cariño y la abnegación de sus padres, especialmente de la madre, y sobre todo cuando le suceda alguna desgracia o contratiempo o esté enfermo el niño atímico, solamente el cariño, la dulzura, la abnegación puede tal vez servir de núcleo inicial para que surjan en las almas de los atímicos los nobles y humanos sentimientos de que ahora carecen. Padres, a vosotros toca observar y caer en la cuenta de lo que son psicológicamente vuestros hijos. A vosotros toca cultivar y estimular lo bueno que en ellos haya. A vosotros toca respetar eso bueno de vuestros hijos sin pretender troquelar a vuestro talante sus cualidades. A vosotros toca corregir lo malo psicológico que en vuestros hijos haya. Pero corregir no es reñir, no es chillar, no es herir, ni solo castigar. Se trata de corregir, es decir, de obtener enmienda en los defectos de vuestros hijos. Ello requiere que nunca corrijáis con mal modo, con tono airado e hiriente, que nunca seáis injustos en la corrección, que nunca procedáis discordes padres y madres, que procedáis con entereza, pero con cariño, como procede el cirujano, que no abandonéis por nada el corregir a vuestros hijos,